Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, disfrutando de esta bonita mañana en la ciudad de Puebla, o donde quiera que estén, o donde quiera que nos escuchen. Y bueno, junto a mí, mi compañero de relevos atómicos, Omar. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. La bienvenida, bueno, ya Paquito ya les dio, así como que con mucha gala, en esta ciudad angelopolitana. Siendo 14 de junio del 2012, la temperatura debe estar como en 35 grados. No, sí. Es que no. Si a lo mucho llega a 27 grados. Viejo, así, aquí, adentro, bueno, aquí adentro, a la sombra. A 30 y tantos grados. A la sombra. A la sombra. Bueno, en fin, jueves ya de la cavernaria. Es un día esperado por muchos, por más por nosotros. Sí. Y si no, más vale que sea un día esperado, tendrán problemas con nosotros. Sus pierrotazos. Sus pierrotazos. Que recuerden que los pierrotazos fueron los causantes de que este proyecto iniciara. Así es. De hecho. Así es. Y bueno, Paquito, vamos a dar nuestros canales de comunicación. Sí, recordándoles que tenemos comunicación, tenemos tecnología y canales de comunicación para que se pongan en contacto a través de nosotros, a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Ahí denos me gusta, denos like, o dependiendo del idioma en el que estén. También a través de Twitter, @lacavernaria. También nuestros twitters personales de nosotros, nuestros. Nuestros twitters personales. Nuestros personales, @fcoarreola el mío, @fcoarreola. ¿El tuyo? Ok, el mío es o-dávila71, o-dávila71, con V, perdón, es que estamos aquí checando uno de los detallitos. Quiero hacer una mención, ya que... ¿Una mención honorífica? Ya que me acaban de dar una noticia un tanto no muy grata, y este programa lo vamos a dedicar a un personaje que en nuestra vida universitaria, o al menos la de un servidor, también fue, fue fábula y fue motivo de gracia con uno de nuestros compañeros, que es Alberto Rodríguez, alias el John Bonachón, el buen Betito. Es a Igor. Igor, ¿quién es Igor? Igor es un personaje, o era una mascota muy querida por la familia Arreola, sí, que desgraciadamente tuvo un encuentro fatal con uno de sus grandes enemigos. Sí, no lo vamos a dejar así, no vamos a dar detalles. No, ¿vale? Se lleva muy bien con los perros. Así, enemigos naturales, exactamente. Un saludo a Manas, que está aquí con nosotros en controles, que sin él realmente esto no sería posible. Sí. Bueno, tal vez. Bueno, nada, esto... Te queremos, Manas. Entonces, este programa va dedicado a la memoria de Igor, un gato. Es un gato, era un gato. Era un gato. Era Garfield. Igor era Garfield, te lo juro, era colorcito naranja, era perezoso a no más poder, dragón hasta se tragaba sus colas, yo creo. Sí. No. O sea, se dejaba querer. Era medio especial también. Era todo un personaje, sí, digno, sí, sí, de una muy buena familia como es la familia Real. Gracias. Dedicado a nuestro gato, ahí estuvo. Un saludo también a Dani, que que era muy, muy allegado al gato. Todos bueno, éramos, sí, muy todos, allegados al gato. Era un gato... ¿Cómo decirlo? Sin poner, es que lo teníamos una forma muy específica de llamarlo, pero era una grosería. Entonces, era un gato muy especial, lo queremos mucho. Seguirá teniendo un buen espacio, un buen aposento dentro de este hogar. Sí, pero en fin, sí. Este programa va dedicado para Igor. Igor, donde quiera que estés en el mundo de los gatos. Sí. Pues ya, ni modo, mi hermano. Sí, triste. Demasiado triste, la neta, sí. Bueno, en fin. Pero bueno. Ahora sí, hay que ponernos contentos. Vamos a ponernos alegres, digo, después la función debe seguir. Sí, así es. Y bueno, hoy vamos a empezar el programa de una forma un poquito diferente. Hay que ponernos... Estamos muy contentos por lo que les vamos a anunciar. A lo mejor ya lo estuvieron notando a lo largo de la semana, pero queremos hacer el anuncio oficial. Del lanzamiento de la página del programa. Ahí está, están aplausos de un par de lacavernaria.com. Queremos hacer el anuncio de lacavernaria.com, ya es una realidad. Estuvimos trabajando lo que fue todo mayo para que la verdad no fue algo difícil, pero como era algo nuevo para nosotros, pues fue como que encontrarle las cosas, encontrar códigos, encontrar dónde moverle para que quede bonita la página, pues fue algo nuevo para, bueno, al menos para un servidor que fue el que me tocó aventarme esa parte de la página. Chéquenla, lacavernaria.com. Trabajamos para que quede lo mejor, lo más funcional posible. De hecho, también pueden checar que si entran ahorita, tenemos una pestaña que los trae a la página donde transmitimos en vivo el programa, y aparte tenemos una pestaña para que puedan checar los programas repetidos, por si no nos pudieron escuchar en vivo. Ahorita tenemos esas, y obviamente la página principal, que es donde ahorita estamos subiendo. De hecho, contenido. Ahorita, ¿qué te parece si en la página de Facebook de cada uno de nosotros vamos a subir el link de la página para que la puedan estar checando? Y bueno, aparte de esto, pues va a tener todavía más contenido, va a tener todavía más sorpresas, lo que es ya en la página www.lacavernaria.com, que realmente, créanme, no es tan fácil tener un espacio en www. Entonces, sí, de hecho, gracias a Mario, mi hermano. Sí, gracias, Moyo. Mollito. Que nos regaló el sitio. Bueno, que nos regaló el nombre del dominio, lacavernaria.com. Gracias a él. Y pues sí. Gracias a que no estaba el nombre. Sí, también gracias a que no estaba el nombre. Digo, sonará muy común, pero no estaba ocupado para nuestra suerte. Entonces, chéquenlo. También ahí está nuestro recuadrito de Facebook para que. Si no nos han dado like, pues denos like en Facebook, caramba. Y también está nuestro recuadro de Twitter, ahí muy bonito. Que no me gusta el color que tiene, pero es lo único que te ofrece Twitter. Entonces, no nos podemos poner mucho. Es funcional. Es funcional. Tiene lo que debe de tener para que estemos en contacto, para que estemos checando lo mejor de la lucha libre. Y qué mejor que en la cavernaria. Porque ahí, mejor dicho, aquí en la cavernaria, donde la lucha se vive arroz de lona. Y acá lo estamos arroz. Arroz. Arroz. Arroz. Arroz. De un buen personaje, Mauricio. Sí. Y bueno, pues ahí está, de las secciones que las tenemos preparadas, pues obviamente, los lunes que damos la cartelera de la Arena Puebla para que vayan, si tienen la oportunidad, para que estén enterados de lo que va a haber esos lunes. El martes, la idea que tenemos es que sea el reporte de lo que pasó en el Raw de todos los lunes. El miércoles va a ser de puro resu o lucha japonesa para la banda, de las cosas que hablemos aquí en el programa. Y los viernes va a ser viernes de opinión que vamos a tratar, vamos a los conductores y aparte nuestro colaborador estrella, el Yoji Terror. Yoji, que por cierto, no sé si aún esté, ya todavía no ya, se despierta. Ya se habrá pero despertado. Esperemos que sí. Que los tres vamos a tratar de escribir ya sea una columna o haciendo opinión acerca de algún tema de lucha libre, obviamente, o si no, un texto informativo para que ustedes aprendan algo de la historia de la lucha libre, ¿no? Entonces, esperen mañana el primer viernes de opinión. Yo ya tengo lista mi columna y nos iremos mañanita, y obviamente también esperen mañana la repetición de este programa, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, ya esto está tomando aún más forma, es algo que nos emociona, que nos realmente crean, nos llena de mucha alegría, porque es algo que estamos viendo crecer y que no nada más nos vamos a quedar ahí, sino vamos a aspirar todavía aún más. Queremos cruzar algunas fronteras, no sé si son muchas o son pocas, pero con la que sea, estamos por bien servidos, porque esto sí cuesta trabajo, lo estamos haciendo por amor al arte, y creo que este amor y este arte es algo que nos llena, que nos puede dar mucha satisfacción, y lo hacemos con todo el cariño, y más que nada también para la gente que le gusta a quien le gusta la lucha libre, y quien le gusta pues todo este relajo, así como nosotros estamos medio locos, hay muchas personas que también tienen una cierta locura, esperamos ser cómplices de esto, y bueno, seguimos con el programa, esto seguirá aún con más sorpresas, con muchas sorpresitas, pero poco a poco. Poco a poco, sí, tenemos más cosas en mente, pero las iremos trabajando progresivamente. Con calma y nos amanecemos. Con calma, con más calmita, porque sí ahorita es un poquito complicado trabajar con tantos medios, pero... Sí, de hecho. Sí, pero sí, ahí nos vamos acostumbrando, ¿no? Digo, como comunicólogo suena raro que digamos esto, pero con tantos medios y trabajarlos a la vez es un poquito complicado. Sí, sí, te satura, de pronto te llega a saturar, sí. O haces uno, o haces el otro, y luego por hacer uno, te olvidas de que al otro también hay que hacerle algo parecido, ajá. Y dices, ¿eh? Sí, exacto, hay que encontrar un balance, pero estamos trabajando para encontrar ese balance. Bien, entonces, ¿qué te parece? Entonces, chéquenlo, lacavernaria.com, visítenos, dejen comentarios, y ojalá les guste. Que de eso se trata, señores. Exactamente. Como yo, con mucho gusto. Ahora sí, pues ya vamos a entrar en materia. Vamos a darle. A lo que nos trajeron Chencha. Vamos a darle, que es muy idiota. Efectivamente. Vamos a empezar con AAA, que la semana pasada comentábamos de que se anunció la sede para Triplemanía 20, que era en la Arena Ciudad de México y que está localizada en no sé qué parte. Ah, que no es cierto. Ya vi una entrevista que hizo Dorian Roldán, que le hicieron a Dorian Roldán, uno de los ejecutivos de esta empresa. Que ¿por qué escogieron la Arena Ciudad de México en lugar del Palacio de los Deportes? Bueno, porque aparentemente no sé mucho de la geografía de ahí, del Distrito Federal, pero la Arena Ciudad de México se encuentra ubicada cerca de la zona donde estaba el Toreo de Cuatro Caminos, que si no mal recuerdo, pues está cerca del Estado de México. Uh-huh. Entonces lo que buscaba la empresa era atraer también gente del Estado de México, no solo del Distrito Federal, que venga gente de Naucalpan, decía, de Catepec, de Toluca, entonces vale la pena. Entonces, pero también anunciaron los precios, ya se anunciaron los precios esta misma semana. No está bastante caro, según yo, no está tan, pues no están tan elevados. Van los costos. Van desde $100 hasta $1,800 el más caro. 1,300, ¿no? 1,300 pesos, perdón. Que lógicamente ya se está dando casi con los luchadores, bueno, ahí enfrente, abajito del cuadrilátero. Exactamente, en primera fila, ya de 100 pesos, pues es hasta donde da vuelta el aire. Hasta donde ahora sí tienes que llevar tus binoculares, mi hermano, porque ¿qué? No creo que veas desde allá. Que hasta esa zona se llama vista limitada. Sí, de eso. Según el sitio donde puedes comprar los boletos, chequen superboletos.com, parece que es el sitio. En superboletos.com. Sí, vista limitada, el más barato, $100, ¿no? Que la verdad, pues sí es barato, no. Sí, no se me hizo. Yo la verdad le echaba cerca de $2,000 a $2,200. Yo me imaginaba que el más barato iba a andar por ahí de 300, los 300 pesos. 300, uh-huh. 400 pesos. Exactamente. Pero sí vale la pena que chequen los precios, pero también hay que tomar en cuenta que ni siquiera se ha anunciado alguna lucha para este cartel. Se tiene nada más como que suposiciones de... Ajá, estamos a mes y medio de Triplemanía 20. Recordar que es el próximo 5 de agosto que va a tener lugar esta función. Y no se ha anunciado ninguna lucha, entonces por ahí AAA lanzó una encuesta. ¿Pero qué te parece que esta encuesta la platiquemos regresando de un corte? Vamos y venimos, no se vayan, estamos en la Cavernaria, en Radio 2.0, donde la lucha libre se vive a ras de lona. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Y regresamos a la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, ya estábamos comentando los precios acerca de Triplemanía número 20 aquí en la Arena Ciudad de México. El más caro, 1,300, y el más barabara, 100 pesitos. Visión limitada. Recuerden que esto puede ser judicial para su vista. Seguramente te ponen ahí hasta arriba con... se te atraviesan las vigas del techo. Ándale. De la arena y todo eso. Te pegas, el pinche, digo, las palomas que te están rodeando, ¿no? Eso que. El cucurru cucú. Y bueno, decíamos que no había hasta el momento ninguna lucha programada. A mes y medio de este evento, no hay ninguna lucha programada, pero también en el transcurso de la semana, AAA, a través de su sitio oficial, lanzaron una encuesta para ver qué lucha le gustaría ver al público. Te dan tres opciones. Cada lucha está propuesta por, así decirlo, por los tres altos mandos de una empresa. Exacto. que no sabes ya ni quién manda en esa empresa, pero una la propone Joaquín Roldán, otra Dorian Roldán y otra Conan. Conan propone como parte de su legión extranjera a Jack Evans contra Teddy Hart en un cabellera contra cabellera. No, Conan pone Extreme Tiger contra Halloween en máscara contra cabellera. Gracias. No se me hace muy redituable una máscara en contra de una cabellera. No, a nadie. Está muy alocado esa apuesta, ¿no? Y el licenciado Roldán, Joaquín Roldán, se propone a Joe Leader contra Psicosis, que ahorita es el que, en un duelo de cabelleras, perdón, que es el que ha venido tomando fuerza desde hace ya rato, por lo que hemos revisado de Triple A al momento de ponernos al corriente. Ya tiene un buen ratito esta rivalidad. Y la otra rivalidad, la que les decía al principio, de Jack Evans contra Teddy Hart, contra Dorian Roldán Dorian Roldán nos propone la lucha de Dorian Jack Roldán. Evans contra Teddy Hart de cabellera, bueno, cabellera contra cabellera. En lo personal, bueno, sería ya sea la del señor licenciado Roldán, que es Joe Leader contra Psicosis, o en su defecto, Jack Evans contra Teddy Hart. Bueno, las dos son apuestas de cabellera, entonces como que se me hace más lógico a una máscara contra cabellera. La verdad, digo, creo que estaría apostando demasiado Extreme Tiger. Para apostar la capucha. No se me hace muy viable esa apuesta. Bueno, aparte, aunque independientemente de eso, es interesante porque los dos, tanto Extreme Tiger, como Halloween, son de esa camada de luchadores tijuanenses que se especializaron más que nada en lucha extrema. Entonces, Halloween, Extreme Tiger, también 666, tienen esa formación de luchadores. ¿Cómo que ese perfil? Ese perfil de luchadores extremos, y seguramente en algún punto tuvieron alguna rivalidad antes de AAA. Y sería interesante verlo, ¿no? Sería interesante, y también, exacto. No solo como cabellera contra cabellera, ¿no? Sino como un como una lucha extrema. ¿Qué pasa? Ya ando muy distraído. Ah, bueno, entonces ahí están las tres opciones. Entren al sitio de AAA. Ahorita lo vamos a subir a la página lucha, de Facebook. Lucha para libre. Que luchalibreaaa.com. Ahí pueden ver la encuesta, está del lado derecho de la página. Chequenla, a ver qué más. A ver si ya se anuncia algo. Creo que. Lo van a anunciar como que una semanita antes. No sé por qué, lo presiento. Y me extraña porque ya es un mes, y, medio, es un mes y medio, y ya anunciaron la venta de boletos y no hay ninguna luz. Mira, quiero pensar que nos tienen una gran sorpresa. Sí, quiero pensar que AAA está trabajando, bueno, está haciendo trabajar a su personal de los medios, de publicidad y de todo lo que tienen para sacarle jugo. Uh-huh. Y nos van a dar unos buenos encuentros o algo interesante. Quiero pensar. Y fíjate, yo el problema que tengo aquí es eso de que no. Tengo miedo. De que ya pusieron a la venta los boletos y no tienen nada. Ni siquiera la lucha estelar. Los estás comprando a ciegas, ¿no? Ajá, así exacto, lo estás comprando a ciegas. Me voy a gastar 1,300. Se me hace. Va a estar chido. Al menos me regalarán unas palomitas. Algo. Sí, mínimo, no sé. Me hace una muy mala estrategia. Digo, no es como. Sí, no están... No es como. Digo, obviamente hay niveles, pero si vas a implementar un modelo americano, o si estás copiando el modelo americano en tu empresa de lucha libre, pues haz lo que hizo la WWE. No te digo, anuncia la lucha estelar desde un año antes, como lo hicieron para el WrestleMania de este año, que ya agarraron a la gente con John Cena contra La Roca y lo tuvieron así todo un año. Todo un año, exactamente. Que al final no estuvo tan mala lucha, pero sí supieron generar la expectativa. Pero el tiempo sí fue un tanto brumoso, ¿no? O sea, un año ya es exagerado. Sí, obviamente fue estúpidamente exagerado, pero Eso prueba el poder que tiene la WWE como en sus estrategias de mercadotecnia, ¿no? Claro, entonces, claro. Y que funcione, ¿no? Y funciona muy bien. Entonces, obviamente, estuvo exageradísimo, pero, perdón, se me fue la mano. Se me hace muy mala estrategia lo que está haciendo AAA. Disculpen que seamos críticos, pero yo no voy a comprar un boleto a ciega. Bueno, es que sí los va a ver. No sé. Al menos en esta clase de... Ahorita no se van a acabar, eso estoy segurísimo. Sí, los no. boletos van a estar en stand-by hasta que salga la cartelera, según yo. Sí, no. Y seguramente me temo que, como le ha pasado en años anteriores, como le llegó a pasar alguna vez en el Palacio de los Deportes, que invirtió, que eso sí fue una nota confirmada, no es ningún rumor, que le invirtieron 3 millones de pesos, que sí es mucho para una empresa mexicana, que le invirtieron 3 millones de pesos para esa función de Triple Manía, que creo que fue la 17 o la 16, fue antes de la lucha de las parcas. Y que al final faltaban 2 días para la función y no estaba lleno el lugar. No se habían acabado los boletos. 2 días para la función. Y que al final tuvieron que terminar regalando los boletos a través de Comics o algo así por ahí, que es el patrocinador principal de AAA en estos momentos. Ahora tal vez digamos que no han aprendido de sus errores, uh-huh. ¿no? Entonces, si ya tienes este historial de que no te está funcionando, tus apuestas no las pones en pie con el público, uh-huh. lógicamente cómo los vas a hacer que se interesen, ¿no? ¿Cómo los vas a envolver? Sí, ese es el detalle, no hay nada que nos diga, sí, vamos a comprar los boletos. Sí, no dices, no, man, va a estar, pero de, como por ejemplo, el todo por el todo. Sí, que eso es... Exactamente, ¿desde cuándo ya sabemos el cartel y dices, no manches? Desde mes y medio antes ya te anuncia el cartel completo, sí. No te lo anuncia por partes, el cartel y completo y ahí va. Y es un cartel que dices, ay Dios, no va cualquier hijo de vecina, van grandes del cuadrilátero. Sí, exacto. Pero bueno, esperemos que vamos a darle... Insisto, le damos el beneficio, somos muy críticos con AAA, pero de todas maneras le damos el beneficio de la duda y... Esperando que nos dé esa sorpresa tan mencionada por un servidor. Sí, exacto, que nos dé esa agradable sorpresa. Vamos a estar al pendiente de lo que vaya surgiendo en cuanto al cartel de Triple Manía 20, porque la verdad hasta el momento no se nos hace atractivo, más allá de que escogieron un lugar muy moderno para sí. llevarlo a cabo, ¿no? Y es, bueno, lo que a mí me va a causar más, no angustia ni preocupación, sino interés, es el hecho de que lo podrán llenar. Sí, creo que es bueno. lo que mencionamos la semana pasada. El detalle es saber si lo llenan en lugar de 22.500 personas. 22.500. De 100 pesos por persona. No, ya estuvo bueno. Que sí, o sea, a pesar de que está barato el boletaje. El boletaje. Sí, no, no, claro, pero por supuesto. Digo, porque no nada más es el boletaje. Es todo lo que venden adentro, sí, claro. Es todo lo que afuera de este recinto van a también estar promocionando. Entonces, uh-huh. Es mucha mercancía, es mucho dinero lo que se maneja adentro y fuera de lo que es el escenario. La entrada tache, porque no tienen su primer tache, porque no tienen ninguna lucha anunciada y ya pusieron los boletos a la venta. Pero ahora, bien, pues, ¿qué te parece que vamos rápido? Nada más lo mencionamos, ¿de qué vamos a hablar el siguiente? Ah, sí, en el siguiente bloque, porque nos queda un minuto este bloquecillo. Vamos a comentarles lo que pasó con Busca de un Ídolo, perdón. La segunda lucha de la segunda etapa. Estuvieron muy interesantes. Bueno, estuvo interesante, exactamente. Me gustaron más estas luchas. Y el retorno de un bando. El retorno de un luchador, cierto. Exacto. No hay muchas opciones para esto. Entonces, esto es La Cavernaria. Vamos a un corte y seguimos a través de Radio 2.0. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Contesta, Blue. Es urgente, contesta, Blue. La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Un saludo a todos los que nos están acompañando aquí en cabina, que se están Que ya nos golpeando, sí, ya nos están casi casi aquí mandando. Lucho otro poquito sale ponchado. Bueno, Lucho sí. Es una de nuestras mascotas, que es un inflable de lucha. Bueno, luchador parecido a Dos Caras, pero no es Dos Caras porque es mejor que Dos Caras. Sí. Porque no tiene la firma de Tarahumara. Sí, es, nada más por eso es mejor. Exactamente. Por cierto, no se olviden de visitar a Tarahumara en su gimnasio. Ya estaremos poniendo la información en vía Face y en la página. ¿Te late? Sí. Como yo, con mucho gusto. Seguimos. Sí, parecía arena aquí afuera. Sí, y aquí adentro, deja de eso. Sí, que aquí, bueno, ya era, aquí afuera de ya la, era lucha extrema, sí. Aquí afuera de la y aquí la ya cabina. Nos estaban presentando las caídas. Yo creo que va en la segunda o en la tercera nuestra bella edecán. Y todos la quedan bien. Seguimos. Bueno, entonces, viendo, ¿qué? Vamos a comentar sobre el cambio de bando de uno. Bueno, no el cambio de bando, el regreso de un, que fue de rápido, un luchador sí, a su bando de casi casi de nacimiento. Fue rápido, sí, pero fíjate que no esperaba menos. Sí, no. Estamos hablando de Black Warrior, quien nuevamente está en la esquina de los rudísimos y estoy seguro que la va a hacer y muy bien. Sí, el viernes pasado en la función de la Arena México, en el viernes estelar, por así decirlo, claro. que es la función importante de la Arena México, pues dijo, pues ¿saben qué? Ya me cansé, pues hizo equipo con Delta y con Atlantis, estaban enfrentando a Volador y no me acuerdo quién. Mr. Águila y creo que y Psicosis, pero el Psicosis Invasor, me parece. Sí, Psicosis Invasor, el Psicosis Segundo, no Nicho el Millonario. Y porque, según aquí cuenta la crónica, porque ya saben que el Consejo transmite sus funciones de los viernes una semana o dos semanas diferidas, dependiendo del humor que agarren, los agarran en Televisa o no sé. Pues sí, porque Televisa es el que tiene los derechos de transmisión de esa función. Según cuenta la crónica, que hubo muchos errores en ese equipo y que Black Warrior se cansó y al final terminó se desesperó y les empezó a tundir a ellos. Sí, también, los ¿no? empezó ¿sí? a tundir también a ellos y pues ya tenemos a Black Warrior de rudo otra vez. De rudo nuevamente. Esto me agrada, me gusta mucho. Quiero ver a Black Warrior castigar a muchos de los técnicos, sí, a ver, como antes lo hacía. No, como antes no me gustaba como rudo porque pues, mami, sí, fíjate, no sé, tenía un toque interesante, según yo. Bueno, a ver, venga, ¿no? Escúpelo. Según yo sí era así como que... ¿cómo te diré? Era de esos calientahornos que al fin de cuentas, sí, o sea, de esos que nada más andaba picando, ajá, y al fin de cuentas a lo mejor no concretaba el asunto, pero no sé, le daba otro sabor en ese momento a la lucha. Mira, ay, perdón, me agarró en medio bostezo. El detalle es que, vaya, yo prefiero verlo ahora en su... Si regresó como técnico y regresó bien, regresó como un luchador diferente, con ganas de cambiar, o sea, que siga con esa tónica, con esa nota, porque yo lo veo como técnico y lo recuerdo como rudo antes de irse del consejo la primera vez. La verdad no me gustaba y ahora que regresó al consejo me gustó mucho cómo regresó, cambió mucho su actitud, lo comentábamos la semana pasada. Parece ser que el martillo negro que le aplicó el Rey Escorpión en su lucha de apuestas, le acomodó muchas cosas, ¿no? No le afectó mucho, pero también le acomodó muchas ideas, como dice aquí Omar. Entonces, que combine eso, ¿no? En su faceta de rudo como un buen luchador, como el buen luchador que regresó ahora en febrero, ¿no? Entonces, que sepa combinar eso. Puede ser un rudo así tipo Último Guerrero, que ese es un ejemplo del rudo actual, de lo que tiene que ser un rudo actual, o sea, tipo eso. ¿Sí? O sea, vaya, concretando, pues, Black Warrior, simplemente que siga con ese con esas ganas que llegó, aunque bueno, cambió de técnico a rudo, pero te digo, no me extraña. No pasa nada. Simplemente que siga demostrando lo que, como llegó, que siga demostrando y que siga creciendo. Diego, ya le dieron la oportunidad, tú dices, su forma de actuar, su forma de luchar, su forma de, su simple actitud, como ya lo mencionaba Paquito, cambió mucho. Entonces esperemos que como rudo no vuelva en esa tirada de fantoche, ¿no? Ajá, que muchos le tiraban de que, sobre todo, pues ya ven que los luchadores tienen esa característica de que antes de entrar salen al ring y en su presentación pues salen con una indumentaria o algo así, ¿no? Claro. O sea, muchos le criticaban a él que llegaba casi casi trajeado, con corbata, el traje de tres piezas, y había que esperar a que se lo quitara, y ya mucha gente no le agradaba eso, ¿no? O sea, aparte de que ya tenía muy muy reducida su calidad, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, esperemos que Black Warrior haga lo bueno que sí, sabe, sí, o mejor sí. dicho, que haga lo que sabe hacer. Sí. En el cuadrilátero, y que demuestre y siga demostrando. Y si va a ser un rudo, que sea el mejor rudo. O uno sí. de los mejores rudos. Sí, exactamente. Todo pero lo mejor es... para Black Warrior todavía. Ya estaremos checándolo en sus siguientes presentaciones, en sus siguientes luchas. Y ya estaremos comentando acerca de su desenvolvimiento, su desarrollo luchístico y cómo está funcionando en el bando de los rudos. Sí, sí, sí. Bien, entonces, vamos ahora con lo en busca de un ídolo. Este reality que ya tiene alrededor de, ¿qué? ¿Tres meses? Se empezó en abril. Dos meses. Dos meses más o menos, sí. ¿No? Entonces, ha estado interesante. Esta semana la segunda lucha de la segunda etapa estuvo muy buena. La segunda lucha de la segunda etapa. Las segundas luchas, porque ¿sí? pues, esta segunda parte de la segunda etapa estuvo bastante interesante. Comentamos la semana pasada que quedamos un tanto decepcionados de la primera etapa por la forma en que terminó la lucha de Euforia contra. ¿Quién fue? Contra Titán. Contra Titán. Pero ahora se reivindicaron, me agradó todo. A lo mejor ¿cuál quieres comentar primero? A ver. La de Diamante contra Euforia. Venga. Nos vamos con esta. Esta de lucha de Diamante contra Euforia me gustó, tuvo de todo. Y cuando digo de todo es porque de verdad tuvo lucha a ras de lona, tuvo contra llaves, tuvo duelos, tuvo lances, vaya... Tuvo de todo un poco, incluso fuera del ring, se estuvieron dando dos que tres catorrazos, pero estuvieron interactuando mucho con la gente, estuvieron presentando una muy buena lucha, y bueno, no perdió Euforia, ganó, sigue siendo un muy buen rudo, pero lógicamente todos lo seguimos mencionando, tiene una trayectoria ya bastante ya larga. Reconocida exactamente a comparación de Diamante, que lo que me agradó fue el no haberse echado para atrás, sino que le demostró que él iba a luchar, que él quería seguir en este juego y que iba por todo. Sí, no, fue una, me agradó más la otra lucha que vamos a comentar un ratito, pero sí fue algo diferente, ya todos muy bien portados. Bueno, uh-huh. no hubo consejero ni nada, ni maestro en las esquinas, pero limítense a luchar. Hasta eso, fíjate que creo que Euforia como que pensó las cosas. Lo vi muy centrado, lo vi concentrado en la lucha y no en estar haciendo pues bulla para con los consejeros o bueno, exacto, para lo que es el bueno, los jueces, pues. Sí, no, y que fíjate que lo que noté de estos dos encuentros es que se está notando mucho la influencia de, bueno, que de por sí ya desde hace varios años, ¿no? Pero ya se está notando más la influencia de las artes marciales mixtas en la lucha libre. Digo, a lo mejor esa apreciación solo mía, pero Euforia, en vez de terminar pero no lo ganó con la llave que normalmente habíamos visto con la que ganaba, que era como una variante de quebradora con palanca al brazo. No sabemos, sí. Todavía no sabemos el nombre, pero era un castigo bastante espectacular, sino que terminó como con un castigo a la pierna que es más que el castigo va sobre la rodilla, que uh-huh. es muy común verlo en las artes marciales mixtas. Digo, no es raro, pero sí, ya se está mezclando otro tipo de técnicas. Ya se está mezclando, ¿no? que de por sí ya era algo así muy normal, ¿no? Que veías, por ejemplo, en los 80s, que se puso de moda los artes marcialistas, ¿no? Uh-huh. Kung Fu, Kato Kung Lee, Octagón, Pectagón. Octagón en los 90s, ya más para acá. Pero aquí ya es algo así como que bien específico y que son movimientos que ves en artes marciales mixtas. Digo, no es algo malo, pero ya se nota más la influencia y, digo, le da un poquito más de cómo se llama, lo hace un poquito más atractivo de claro. lo que ya es, sobre todo que a lo mejor digo no faltarán los puristas del deporte que pues digan no, para eso está la quebradora, la cavernaria, está la reinera, está la alejandrina, claro. está la de a caballo, pero bueno, un poquito de variedad no le hace daño, ¿no? No, y aparte bueno, la esencia de la lucha libre ya es un clásico, estas llaves que comentó, que acaba de pronunciar Paco, pues son una llave, no me refiero a las que se aplican, sino una llave para identificar la lucha libre mexicana. Uh-huh. Entonces, estas variantes yo no las veo mal tampoco, al uh-huh. contrario, todo tiene una evolución y la lucha libre está evolucionando en este sentido. Bueno, ya la vamos a comentar ahorita, pero por ejemplo, lo que es Dragon Lee, bueno, hace gala de este cambio, de esta evolución, y lo hace bien, me gusta cómo lo hace. Sí, que termina ganando Dragon Lee con una palanca al brazo que lo ejecuta. Interesante, muy rica. Que al final, que la palanca al brazo, pues parece un movimiento simple, pero lo que lo hace espectacular es la ejecución. Exacto. Lo que lleva a ese castigo. Hay varias formas de aplicarlo. Dos caras, o Alberto del Río tiene una forma muy peculiar. Que también. Que es como un giro, y al final el otro luchador también tiene que girar para que no se friegue el brazo y tiene caer con él. Entonces, la evolución ya dentro de la lucha se está notando, se está marcando muchísimo. Pero más de esto, seguimos con la lucha de Titán y Dragon Lee. Después de un corte, venimos. Radio 2.0, la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo pisa. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ya regresamos aquí en la cavernaria, ya nuestro último bloque. Oye, se está pasando muy rápido el tiempo, amigo. Hoy vengo un poquito desentendido de las cuestiones del tiempo. Un poquito, bastante diría yo. Un saludo a Yoyi, que es nuestro colaborador estrella aquí en la cavernaria. Hoy se levantó tarde. Sí, Yoyi, no te preocupes, nos llegó tu mensaje a tiempo de que casi te estaba terminando el programa. Pero bueno. Bueno, llegó para el último bloque. Nos agrada que te haya gustado la rola. Un tributo. Saludos para todos los que nos están escuchando, sí, no sé quién. Un saludo para todos, exactamente. Para toda la banda de Palacio, que a ver si. Yeah, sí, no, que están trabajando. Si no, lo mañana me van a. Un saludo otra vez a Paco, al Juan, a todos los que nos están escuchando, sí, porque son varios, mi hermano. Sí, un abrazo a todos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Saludos. Mira, Mayito nos está comentando, ¿qué es esto? ¿Pero qué está pasando, Mayito? Vaya para público. Okay. Gracias a Mario, que está Mario. Escuchando también, a mi hermano. Y pues a toda la gente que nos escucha, que hace el favor de sintonizarnos, ya sea en su casa, trabajo o escuela. Pues gracias por escucharnos, ya saben. Si no se quieren meter en problemas, ya recuerden que ya tenemos la opción del programa. Exactamente, grabado. No se preocupen. En lacavernaria.com, ahí ya pueden escuchar las repeticiones del programa. Así como el contenido que lógicamente hubo en el programa. Sí, sí, sí. Y en la página, en esta misma página, www.lacavernaria.com, están los links para que puedan visitar el Facebook. Sí, también. ¿Estamos de acuerdo? El recuadrito, el Twitter, de Facebook, exacto. Y Twitter. Denle like, por favor, denle like. Ya va a haber muchas sorpresas, créanme, va a haber muchas sorpresas. Sí, sí, sí. Sí, señor. Bien, seguimos. Bueno, ya para terminar en busca de un ídolo. Exactamente. Titán contra Dragon Lee, otra muy buena lucha que me sorprendió al final. Lo comentábamos, Dragon Lee se llevó la victoria después de que, curiosamente, Titán dominó gran parte del encuentro. Obviamente tiene más ventaja. Cualquiera de los otros tres luchadores tiene más ventaja que Dragon Lee por el peso. Ya se lo habían comentado en ocasiones anteriores a Dragon Lee. Ya hace falta la proteína, mijo. Exactamente. Perdón. Me agradó el final, lo comentábamos. Dragon Lee se llevó la victoria con una palanca al brazo sobre Titán. Fue muy inesperado. Yo hasta me desperté, dije, ¿qué onda? Porque acababa de comer y medio me estaba quedando dormido la primera vez que lo vi. No hagan eso, No hagan eso, no coman. Se pueden atragantar, señores. No coman, y después se pongan a ver videos, porque si de repente, al menos a mí, yo me relajo y me puedo quedar dormido, ¿no? Pero, entonces, lo tuve que volver a ver ya con más calma y me sorprendió el resultado después de buen encuentro. Sí, fue muy buen encuentro. Buenos lances, buenas llaves. Sí. También estuvieron haciendo lucha a ras de lona, esta lucha clásica que tanto les pedían los jueces. Entonces, me agradó mucho. Fíjate que la actitud de Tritón me ha estado gustando. Titán. Uh-huh. Me ha estado gustando. Sí, no. Mucho mejor que Tritón. Sí, obviamente. La verdad, Titán sigue siendo, bueno, el número uno en las encuestas, en teoría. Todos ya llevan ganado un encuentro, lo uh-huh. que los separa es el hecho del puntaje de los jueces y el puntaje del público. Pero buena actitud por parte de los dos, ya lo he mencionado y no lo acabaré de mencionar hasta que me demuestre lo contrario, este chavo Dragon Lee, sí, la verdad, Dragon Lee me ha estado dando un buen sabor de boca, el chavo quiere... Mira, qué buena palanca. Es que la estamos viendo aquí en YouTube. Sí. La vamos a subir, no se preocupen ahorita. Voten por su ídolo. Está interesante esto. Digo, al final, al principio fue como, pues, ¿qué es esto? A ver qué pasa, ¿no? Pero fue retomando un cuerpo, una forma interesante. Uh-huh. Y seguí, bueno, sigue así. Hasta el momento sigue así. Veamos cómo uh-huh. termina. Vamos a ver cómo termina. Sí, oye, y ya que hay luchadores que ya le están entrando más a llaves y movimientos que son considerados de artes marciales mixtas, pues oye, a ver si alguno se avienta algún movimiento que sea base de como estrangulación, ¿no? Sí, ¿no? Ahí está la gogó plata que la aplica el Undertaker, tiene otro nombre, ¿no? Pero sí. En la WWE, pero por ser cuestiones de artes marciales le cambian el nombre. Pero, que bueno, es muy bonito, uh-huh. que es un bonito movimiento, la verdad. Muy, muy efectivo, pero a ver si alguien se avienta algún movimiento de estrangulación. Es interesante verlos. Sí. No, sí, y que de hecho el Joji en la semana compartió una lucha de Negro Navarro contra Nicho Millonario. Yeah. Que era precisamente, sabemos que el Negro Navarro es un maestrazo de lucha libre. Y rindió a Nicho Navarro precisamente con un movimiento de estrangulación a tal grado que se desmayó Nicho el Millonario. ¿De verdad? Sí, es muy buena lucha. Checa el timeline de Yogi. Vamos a checar. Muy vamos buena a checar. Lucha, la verdad. Pero bueno, ahí estuvo en busca de un ídolo. Las posiciones, pues ahí están. Primer lugar, Titán. Segundo lugar, Euforia por ahí. Tercer lugar es Dragon Lee. Y cuarto, Diamante. Bien. Sí, ya está, Sofía. Diamante le está dando buena lucha. Me ha estado gustando cómo ha sido sus ejecuciones dentro del cuadrilátero. Sí. Y está en último lugar, entre comillas, último, porque, bueno. Sí, está parejo en cuestión de técnica y todo lo que quieras. Pero lo que marca el desempate, pues es el puntaje de los jueces y el puntaje del público. ¿Sabes otra cosa que me agrada? Que en la arena realmente veo gente. Hay mucho abucheo, hay mucha barulla. Sí. El público se está metiendo mucho con estos cuates, es algo bueno. Sí, fíjate que otra cosa que he notado, aparte sobre todo en los abucheos, se dan cuando la lucha se pone lenta. Ajá. Pero cuando se pone lenta para... Vaya, sí, ahorita que lo chequen, se pone lenta porque se pone a llaves y contra llaves. Eso es como que la gente no, hoy en día no está tan acostumbrada. Digo, a lo mejor podrán tener nuestra edad de 27 años, pero ya está más acostumbrada a ver a estos luchadores volando cada rato. Sí. Entonces cuando se pone a puro llaveo y contra llaveo, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué tan lento, no? Exacto. Pero también es bueno ver eso de vez en cuando. Pero no hay que dejar de mostrarle, darle esa muestra al público de esa contrallave y de ese llaveo. Porque a fin de cuentas, lo volvemos a mencionar, es la esencia de la lucha libre mexicana. Exactamente. Pero bien. Y bueno, ahí estuvo en busca de un ídolo. En busca de un ídolo. Ahorita son las dos luchas de la semana pasada. Chequenlas, vale la pena. Y también chequen los standings en busca de un ídolo.com. Ahí voten por su ídolo favorito. Bien, y ahora. Y bien, vamos ahora. ¿Qué pasó con Raw? Nos vamos al gabacho con Raw. Hubo Raw de 3 horas esta semana. Otra vez. No, que ya van a ser así, ¿no? Sí, pero después del anuncio de que a partir del 23 de junio todos los Raw van a ser. 23 de julio, perdón, van a ser Raw de 3 horas. Pues nos trajeron un Raw de 3 horas para esta semana, para que nos vayamos acostumbrando. Que a decir verdad, no estuvo mal. Para ser de 3 horas estuvo bastante entretenido. Las luchas estuvieron bastante buenas. Déjame decirte que qué tan buenas estuvo que la lucha de divas, que por lo general suelen ser bastante malitas, no, me agradaron. Sí estuvo me agradó, me agradó cómo lucharon. A pesar de que fue una lucha de parejas mixtas, también estuvo bueno, pero en general estuvo bueno. Algunas de las luchas que hubo, para sacar al contendiente número uno por el campeonato de peso completo de la WWE, quedó vacante, o Alberto del Río tuvo que dejó de ser el contendiente número uno. ¿Por qué? Por cuestiones médicas. Exactamente, desgraciadamente. Sí, tristemente para él y para nosotros como mexicanos. El viernes pasado en SmackDown, tuvo una lucha ante el Gran Khali, que es pues, un batoca de más de 2 metros. Entonces, pues, le metieron un golpe, digamos, como de karate, que es como con el, no sé cómo se llama esta parte de la mano. Sí, como si fuera como con el filito de la mano. Ajá, con el filito de la mano. Sí, pero, como de karate, las clásicas para romper tablas. Exacto, ¿no? Que fue con el filito de la mano, pero pues tomen en cuenta que viene de un tipo de más de 2 metros y un poquito más de 100 kilos. Eso, y que venía de una lesión. Bueno, la ingle no tuvo tanto que ver ahí. No, tuvo bueno, que pero ver más este golpe que al final le provocó una conmoción cerebral. El lunes pasado le hicieron exámenes médicos y al final de cuentas no pasó los exámenes y por, obviamente por cuestiones de salud no va a poder participar, sí, este claro, domingo por el campeonato. Entonces hubo un encuentro de 4 esquinas o Fatal 4-Way, dependiendo de dónde lo vean, que tenía al Gran Khali precisamente, a Dolph Ziggler, a Jack Swagger y a Christian, que todos ellos tienen la característica de haber sido ex campeones de peso completo, pero a mí me da la impresión de que ¿quién tenemos a la mano? Rápido. Sí, de hecho, sí, claro, tuvo que haber sido así, ya que más o menos, ¿no? Fue algo así. Fue de la noche a la mañana todo este cambio, ¿no? Sí, fue algo así, más o menos se me figuró, y pues al final Dolph Ziggler se lleva la victoria, que si sigues si han seguido más o menos la trayectoria de este luchador, pues ya lo tiene merecido. Ya lleva muchos años en la empresa y básicamente llevaba ya varios años como jobber o básicamente el jobber es el luchador que hace vivir bien a otros luchadores en la empresa, ¿no? Entonces es de los pocos jobbers que ya llevan más de cerca de 5 años en la empresa, ya lleva un buen rato, ya había aguantado y pues ahí ya tuvo su recompensa. Lo veremos este domingo en el pago por evento No Way Out, por el campeonato de peso completo que está en posesión de Sheamus, y pues a ver qué pasa. También hubo otra lucha que es el retorno de Sin Cara. Ah, sí, sigue. Sí, le sí comentaba a Paco que la verdad no me está gustando los contendientes que le están poniendo. Es parte está de muy pescuezo, o sea. Es parte del empuje que le quieren, que es le que siguen muy sonso, que le siguen dando a Sin Cara para que tenga notoriedad. O sea, es lo que te digo, los otros luchadores hacen ver bien a Sin Cara, por así decirlo. Pero bueno, nada más rápidamente el cartel para No Way Out, lo resumimos. Por el campeonato de la WWE, CM Punk contra Daniel Bryan contra Kane. Por el campeonato de peso completo, Sheamus contra Dolph Ziggler. Y la lucha estelar, que no sé por qué, pero bueno, lucha en jaula, va a ser Big Show contra John Cena, que el atractivo aquí va a ser que si Big Show pierde, el gerente general de ambas marcas, John Laurinaitis o John Laurinaitis, va a ser despedido, y a ver quién ocupa va a ser despedido. Así es el universo de la WWE, donde tu carrera laboral depende de una lucha. Bien, entonces, eso va a estar interesante. Entonces, bueno, ese fue el cartel para parte este del cartel, América. Va a haber otras 3 luchas por ahí, pero perdón, nada más mencionamos haciendo las un pequeño paréntesis. ¿Cómo se llama la canción que estábamos en el corte? La de Bronco. Ajá. Amigo Bronco, pero es un cover de All Stars, que es el vocalista de Panda y el vocalista de Dolidos con el vocalista de Panda. Bien, entonces, Toño, ahí está para Ponchito, que nos preguntaba cómo se llamaba la, parte de, la canción. Parte del tributo que le hicieron a Bronco hace algunos años, tributo al más grande, muy buen disco, chequenlo. Yeah. Bien, bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha ido como agua, literalmente como agua. Sí, se nos no fue lo más sentimos rápido. Nuevamente saludos a todos los que nos escucharon, a todos. Yoji, no importa que ya te hayas quedado dormido, lo importante es que estuviste con nosotros. Saludos, mi buen. Y a todos los que nos escucharon también, muchísimas gracias. Sigan disfrutando de disfruten de un gran fin de semana. Sí. Viernes, sábado y domingo. Saludo a todos los papás, un abrazo a todos aquellos que ya tienen esta gran felicidad de ser padres, ¿no? Sí, y bueno, felicidades también. También disfruten a sus padres, que desgraciadamente todos estamos aquí solamente un rato. Bueno, Bueno, manas, dice, a ver si ese rato es menos. A ver, ¿no? Si pero... ese rato es menos. No, bueno, disfrútenlos, pásenla muy chévere, denles un abrazote. Yo creo que los regalos son lo de menos. Sí, lo importante es estar todos los días en no comunión. No solo el tercer domingo de cada junio, ¿no? Todos los días. Quieran mucho a sus papás. Exacto. Un abrazote. Mi nombre es Omar Dávila. Muchísimas gracias, Paquito. Nos estamos viendo, ya saben, próximo jueves, 11 de la mañana. Aquí los esperamos. 11 de la mañana, vato. Ay, déjame, se me salió. Al 100, vato. Un flashback de cuando hablaba chida. Ya, cuando hablaba como gente chida, pero bien. Córtale, panas, córtale. Bueno, entonces nos estamos escuchando la próxima semana. Ya saben, jueves 11 de la mañana. Yo soy Francisco Arreola. Nos estamos viendo. Bye, bye. Escuchando. La Cavernaria. Bueno, escuchando, viendo. Bye, bye. Radio 2.0, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible.